proteger. Que sus vicios ha dejado, que su sueldo le ha aumentado, que me promete la vida que yo siento merecer. Y eso no lo trago yo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre supe, pero no hice caso, que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí con tus enredos y cuentos baratos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre supe, pero no hice caso, que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti. Mi corazón no aguanta más fracaso. Y yo, que tanto me decía que no me convenías, que eras mi destrucción, y siempre yo tratando de dejarte, tu día ya llegó. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. La dedicatoria a distancia. Aquí leo tu correo electrónico. Escríbeme www.omardavila.com. Entras donde está cualquier banner que dice Top 20 y luego ya ahí está el formato para que me escribas y me cuentes, me abras tu corazón, le dediques a alguien una canción, me cuentes una canción que te traiga un recuerdo en específico, pero dime qué recuerdo es para contar la historia y luego poner la canción, ¿sale? Escríbeme, omardavila.com. Esta chica anónima que me escribe de aquí de México dice: soy alguien demasiado confundida. Hay un niño, entre paréntesis me pone Javier, que desde hace tiempo empezó a visitarme, a platicar conmigo, a acercarse a mí. Y un día me dijo que si podíamos hablar. Yo ya me lo imaginaba. Para entonces, después de tanto hablar con él, no sentía nada fuera para que por lo menos fueran mariposas, nada de eso. Y llegó ese día donde me dijo que quería algo conmigo, que me quería más que a una amiga, que le dije que le diera una oportunidad. La verdad, yo no siento nada por él. No me gusta, no me atrae, pero sí lo quiero mucho como amigo. No encuentro la forma de que esto lo entienda. Somos muy amigos. No quisiera que nuestra amistad aquí se acabe y quiero ser cuidadosa con él o con lo que le digo para que no me arrepienta después. Espero que tengas una solución para esto. La verdad, no sé qué hacer. Busco una canción que simbolice y describa lo que estoy pasando. Muchísimas gracias, esta chica anónima de México. La verdad, si quieres conservar la amistad, tienes que ser sincera con esta persona. Eso es una de las virtudes que tienen los amigos. Se dicen las verdades porque son amigos. Cualquiera te puede mentir, pero un amigo es quien te va a sacar a la luz y te va a decir la verdad. Siéntate con él, platícalo, dile seriamente: no es mi intención andar contigo como novia, pero sí quiero ser tu amiga, de verdad. Vamos a solucionarlo, sentémonos y vamos a ver cómo le hacemos. Preparen un plan, hagan una acción, ¿sale? Ahí te va una canción, ojalá y te guste. Como ya sé que eres un sueño inalcanzable, me basta y sobra con que sepas cuánto te amo. Mi amada amiga, la más bella, por quien daría lo que soy, la que me roba a manos llenas el corazón. No es que yo sea indiferente a lo que sientes. Si yo pudiera amar y así, yo te amaría. Pero el amor no se improvisa, nace de pronto así sin más. no es el mismo. Sigamos siendo mejor, buenos amigos. Esperaré un día y otro lleno de ansias, hasta que quieras abrigarme dentro de tu alma. Quiero vivir con la ilusión de que algún día me amarás. No importa el tiempo que te tenga que esperar. Todas las cosas que me dices son tan bellas, a veces siento que me estoy enamorando, pero despierto y me detengo antes de entrar en un error, pues vale más un buen amigo que un mal amor. Si el sentimiento fuera igual, situación, amiga, que esta, pero a lo mejor y ni la conocías, es Álvaro Torres y Selena. ¿Se acuerdan de Selena? Y Álvaro Torres a lo mejor ni por sus luces, porque la canción es viejísima, pero se llama Buenos Amigos y es muy buena canción. Es prácticamente un clásico desentelarañado que tuvimos por ahí. Ya vuelvo con lo mejor de la semana. Escucha tu música.